Los términos que he escogido para observar la tendencia en Google Trends han sido dos diarios generalistas españoles, el país.com y el mundo.es, y un diario deportivo, que es el marca.es. Estos términos los he seleccionado por la relación que tienen con el blog que he creado, que trata sobre periodismo. Podemos observar cómo desde el año 2004 hasta el 2011, en la actualidad, el diario más leído en Internet ha sido el mundo.es, seguido del país.com y el marca.es. Es llamativa la gran diferencia que existe entre el mundo.es y el país.com, ya que el mundo aventaja en gran diferencia al país hasta el año 2009, donde los dos diarios más o menos se equiparan. De hecho, en esta fecha, cuando estos periódicos digitales alcanzan su punto más álgido. El Marca, sin embargo, alcanza su punto más alto de visitas online en el año 2010, pero hay que decir que con una fuerte diferencia con los otros dos diarios generalistas. Podemos observar también cómo el Marca mantiene una tendencia muy similar, casi sin ningún cambio, hasta el año 2010, donde comienza a remontar un poco, pero siempre muy retrasado en relación a los otros competidores. Con respecto al Marca, podemos añadir que es tan solo en España donde se registra cierta tendencia a consultarlo. Sin embargo, en el resto de países no lo hacen. Con el Mundo ocurre algo parecido en Argentina y en México, donde casi nadie lo consulta, aspecto que con el País no ocurre. Lo que sí podemos destacar por encima de todo es la gran cantidad de visitas que tiene el País en España, muy superior al Mundo y al Marca. Otro dato de importancia es que en todos los países de Latinoamérica se lee el País. Sin embargo, el Mundo no se consulta ni en Perú ni en Chile. En relación a la opción de Google News Timeline, donde se muestra el número de noticias relacionadas con el término escogido, en mi caso ha sido Carmen Chacó, un personaje nombrado mucho en prensa durante esta semana, Google News Timeline nos enseña todas las noticias aparecidas en medios desde el 23 de mayo hasta hoy, ordenadas de forma cronológica, una herramienta que la verdad es que veo muy útil para poder estar al día sin perderte detalles de noticias de seguimiento que se prolongan en el tiempo durante días o semanas.